Entonces nosotros en el 98 ya salimos no a pelear una reivindicación, sino ya más el tema del derecho a la vida. Fue cuando hicimos el éxodo minero y campesino del sur de Bolívar y Magdalena Medio. Movilización que duramos 3 meses, un promedio de 18 mil personas en Barranca Bermeja, en algunas cabeceras municipales y aquí en Bogotá, donde el primer momento de llegada acá lo hicimos a la puerta de la embajada norteamericana, donde duramos ahí 15 días ahí a la intemperie, donde estábamos diciéndole: ustedes son los dueños de las empresas, ustedes son los responsables de las muertes, las masacres en el sur de Bolívar. Después de 3 meses, el gobierno, cuando es entonces Andrés Pastrana, llega a Barranca y firma los acuerdos. Acuerdos que se cumplen en lo que el gobierno pues quería en ese momento: generar más terror, generar desplazamiento, para que la gente dejara el campo abierto para las multinacionales. A partir de los 12 días que se regresa del éxodo, ya empiezan a haber masacres colectivamente, tanto a la gente que había venido al éxodo, pero también a la demás población. Entonces ya mataban niños, mataban mujeres, cogían las mujeres embarazadas, les abrían el estómago y las tiraban al río. La motosierra se puso de moda para cortar las extremidades de las personas, y eso fue todo ese modo de terror que se generó. En ese entonces las comunidades dijimos: no vamos a salir, ¿sí? No vamos a salir, y mucho más cuando vimos cuando el éxodo, la forma de vida de la gente pobre acá en la ciudad. La gente cuando conoció cómo la vivían personas debajo de los puentes, vivían la gente por ahí chupando cartón con sal, eso llevó a la gente también a generar esa conciencia de resistencia. Entonces dijimos: no vamos a salir, vamos a declararnos comunidad en resistencia.